estaba en el parque, maldiciendo mi destino. Y un colgado se me acercó, atraído por su brillo. Hostia, tío, cómo mola. Tu collar me dejas ver. Si lo quieres todo tuyo, que quiero librarme de él. Esta era la historia que se cuenta en la canción Memo del grupo Sin Arreglo. Ahí hablaban pues de la buena suerte, la mala suerte y sobre todo la falta de habilidad para aprovechar lo que uno tiene. Es un tema que aparecía primero en una versión eléctrica en el disco de debut de Sin Arreglo, que se titulaba Al Lío. Cabe comentar aquí que el 10% de las ventas de ese trabajo se destinaron a la ONG Amnistía Internacional y ahora la discografía al completo de Sin Arreglo se puede descargar desde la net label Otosho Rabudo. Llegaba después el EP En Canicas con esas versiones acústicas como la que hemos escuchado ahora de la canción Memo, y la verdad es que creo que le sienta bien ese toque, queda más fresca la música de Sin Arreglo cuando quitan el enchufe. Y vamos ya, después de esta bonita canción, al comienzo de nuestra edición de este lunes en Intangible 23 con Posimiste y su tema Behind the Seas, detrás de los mares. Thank you. nuestro segundo artista de hoy es la cantautora de Estonia, Posimiste. La hemos escuchado con su canción Behind the Seas, el cuarto single que tiene en su haber y que en esta ocasión ha publicado en formato Creative Commons con la net label italiana Bad Panda. Pese a su juventud, Posimiste ya maneja influencias de compositores como Debussy o Arvo Pärt y también le gusta bastante la música de Sigur Rós. Algo de todo eso se nota luego en el resultado de sus canciones. Y vamos ahora con nuestra sección dedicada a las versiones. Todavía estamos explorando el recopilatorio Coloreando a Daniel Johnston, donde no solo aparecen grupos españoles rindiendo su homenaje a este peculiar cantautor, sino que encontramos a los argentinos La Ola que quería ser Chau, con esta reinterpretación de la canción I Had Lost My Mind, retitulada en castellano Yo Perdí Mi Cabeza. Yo perdí la cabeza. Estuve un tiempo re loco, re animado. Tenía una pequeña abertura en el cráneo y de a poco se me desparramaba el cerebro. Se me desparramaba por la calle y yo no me daba cuenta. Yo apenas un minuto es suficiente para que La Ola que quería ser Chau haga su reinterpretación de la canción I Had Lost My Mind de Daniel Johnston, aquí retitulada Yo Perdí la Cabeza. Es una de las versiones del recopilatorio Coloreando a Daniel Johnston, que desde hace algunas semanas protagoniza aquí en Intangible 23 nuestra sección dedicada a las versiones. Cabe comentar también que La Ola que quería ser Chau cuenta con una página en Bandcamp y allí podemos escuchar, aunque no descargar gratuitamente, varios EPs suyos con alguna que otra versión, por ejemplo, de los Flaming Lips. Así que no solo se atreven con Daniel Johnston, sino también con esta otra banda, versionando la canción Yosemite Battles de Pink Robots bajo el título Rocío pelea contra los robotitos. Es decir, le cambian el nombre a la heroína de los Flaming Lips de Yosemite a Rocío. Pero bueno, no creo que a ese grupo le importe demasiado, porque estamos hablando también de una versión acertada como esta que hemos escuchado de I Had Lost My Mind. Y volviendo con las canciones originales, toca escuchar a continuación al proyecto Strosek con esta Jade Verde. But Strosek es el nombre de este proyecto liderado por el italiano Claudio Alcara, quien también forma parte de la banda de black metal Frost Moon Eclipse. Y Strosek es como se llamaba también una de las películas de los años 70 del director alemán Werner Herzog, así que me imagino que hay una referencia cinéfila ahí intercalada. Hemos escuchado la canción Jade Verde de Strosek, con una melodía que tiene algún giro que recuerda un poquito al Come As You Are de Nirvana. Aparece este tema en el EP A Break in the Day, que Strosek publicaba en julio de 2011 con la netlabel Dipsomaniac Records. Este sello te lo presentamos nosotros en el programa la semana pasada, de la mano del grupo surfero The Telestars, y tienen en su catálogo varias propuestas interesantes que irán sonando aquí en Intangible 23. A continuación tenemos al grupo francés Flip Her Babies. Esto se llama Nobody Knows I'm a Lesbian. Nadie sabe que soy una lesbiana, y el que canta es un hombre, así que todo es un poco sospechoso. Vamos a ver. We'll be right back. check it out now, yeah. Check it out, check it out, check it out right now. Check it out. Her Babies es este grupo francés del que hemos escuchado la canción Nobody Knows I'm a Lesbian. Nosotros la descubrimos por la selección que el colaborador de aquí de Intangible 23, Miguel Acín, quien lleva el blog Honda 66, hizo con motivo del día de San Valentín, incluyendo pues varias canciones más o menos relacionadas con el amor y, por qué no, también con el sexo. Este tema, Nobody Knows I'm a Lesbian, de Flip Her Babies, se publicó, en cualquier caso, originalmente en la primera demo de esta banda, disponible en Yamendo y que data del año 2007. Y también es una canción de amor, bastante amarga, diría yo, la siguiente, Media Vida, de los andaluces, Las Buenas Noches. Que tú te fuiste, yo solo tengo media vida. Dime qué voy a hacer. Desde que tú te fuiste, yo solo tengo media vida. Dime qué voy a hacer. Solo tengo media. Estás escuchando Intangible 23 en Canarias Ahora Radio. Esta era la canción Media Vida, incluida en el segundo álbum de Las Buenas Noches, que se llamó Un Mal Día Lo Tiene Cualquiera, publicado el año pasado y al igual que el primero, sumamente recomendable. De todas formas, nosotros ya hemos hablado largo y tendido aquí en el programa sobre la música de Las Buenas Noches, así que vamos a dar paso al siguiente grupo dentro de nuestra selección musical de este lunes. Se trata de Belfast, con dos T's al final. Esta que vas a escuchar ahora es su canción Mi Dirección. Siempre acuestas con el mundo, siempre déjate llevar. Los miembros de Belfast habían subido la demo que incluye esta canción a la plataforma Mega Upload. Así que ahí tenemos un ejemplo de grupo perjudicado por el cierre de esa página web que la empleaba para difundir su música sin que hubiera ningún pirateo por medio. Hemos escuchado el tema Mi Dirección de esta banda formada en 2003. Fue unos años más tarde, en 2006, cuando se estabilizaron como quinteto. Y después de sacar esta demo, ya han grabado un álbum de estudio con todas las de la ley. Y el que viene ahora es otro grupo que tiene en su nombre una referencia al mundo del cine. Me refiero a Swimming Elephants, un colectivo de Yakarta, en Indonesia. Después te descubro cuál es esa referencia en el nombre Swimming Elephants. Ahora vamos a escuchar su canción At the Zoo, en el zoo. Parece ser que cuando los integrantes de Swimming Elephants se juntaron para hacer música, su experiencia tocando instrumentos era casi nula, pero la verdad es que lo llevan bastante bien y sobre todo tienen sentido de la melodía, que es lo más importante en estos casos. Este era su tema At the Zoo, incluido en el single homónimo de Swimming Elephants, que se ha publicado con la netlabel Sea Indie. Y bueno, vamos a ver de dónde viene eso de Swimming Elephants, los elefantes que nadan. Pues de la película La caída de Tarzán, en la que hay una escena precisamente con unos elefantes que salvan a los protagonistas, que los emplean para salir de una isla desierta. Tarzán, puede ser que no te suene ese nombre, pero es también el director de la nueva versión de Blancanieves, que ahora mismo está en los cines. No te recomendaría yo tanto esa película, pero sí que La caída, que es de hace pocos años, tiene desde luego un sentido visual impresionante. Y por eso, pues nada, te animo a que la encuentres, aunque haya sido a raíz de haber puesto esta canción de los Swimming Elephants. Y la mayor parte de grupos que ponemos en el programa, pues están empezando, tienen pocos años de actividad, pero de vez en cuando se topa uno con repertorios recuperados de bandas de hace décadas que seguramente no tuvieron éxito entonces y que ahora apuestan por la música libre para que se conozcan sus canciones. Ya te habíamos presentado aquí a Getting the Fear, grupo británico de los años 80, así que vamos con su canción Against the Wind, contra el viento. Canciones como esta, Against the Wind, atestiguan que Getting the Fear tenían el talento suficiente como para haber merecido una mejor suerte durante la etapa que estuvieron en activo en los años 80, pero al menos su repertorio no se ha perdido, insisto en que se puede descargar desde el archivo de internet. Y se nos echa un poco el tiempo encima. Tenemos ya que poner la canción en directo hoy con otra versión del tema Cry One More Time, originalmente de la G. Jales Band, pero interpretado aquí por Sarah Borges and the Broken Singles. Cry one more time. For you. I'm really gonna...